lluvia disipa con sus ecos la oscuridad. Dejó el ensueño que suspira ya. Levántese el alma entorpecida y deje de arrastrarse por el suelo. Amanece una nueva estrella. Ved que se nos envía un cordero para satisfacer gratuitamente nuestras deudas. Vayamos a él con lágrimas. Pidámosle todos perdón para que cuando aparezca glorioso en su segunda venida y llene el mundo de espanto, él nos proteja piadoso. Por eso yo le canto esta balada al Padre, al Hijo y al Espíritu. Que ellos vivan a mí. Por eso yo le canto esta balada al Padre, al Hijo y al Espíritu. Que ellos vivan a mí.